Muy buena la música, muy buena. Ahora después nos dice Mariana lo que estamos escuchando. Hoy es una mañana, te digo Mariana, vos que viniste hoy, viene así toda la semana. Ha sido una locura toda la semana. Tenemos a Marcelo enfrente, en la explanada de la Intendencia, que ahora nos va a contar qué está pasando ahí. Tenemos mensajes de los oyentes, acá Gustavo dice que escuchó en otra radio a un connotado periodista, entre comillas, con aire de saberlo todo y paladín de la justicia, hablar pestes, pero pestes de los efectos posteriores para los niños pobres en un eventual triunfo de la reforma de la seguridad social. ¿Habrá chance de conseguir el audio y dárselo a TCS, al Mondes, al compañero Rubio, para ir refutando esas barrabasadas? Vamos a buscarlo, vamos a buscarlo. Ya está Marcelo ahí. A ver, Marcelo, desde el lado de enfrente ahora, ¿no? Ángeles, sí, así es. No sé si me escuchás bien ahí. Perfecto. Bueno, estamos acá justamente en la explanada de la Intendencia. Hay mucho movimiento, mucha gente en esta movilización de FOSE que estaba prevista más o menos para las 10:30 de la mañana, pero que evidentemente se va a estirar un poco más porque estamos viendo que todavía no ha arrancado nada como estaba previsto. Sí sabemos que nuestros compañeros estuvieron aquí, Fabricio y Vicente, haciendo algunas notas con registros fotográficos. En este momento tenemos como unas 150 personas en la explanada, hay muchos carteles, un escenario con tres personas arriba ahora que dice contra el proyecto Neptuno y la criminalización de la protesta. Podemos ver que están preparando absolutamente todo. Vamos a esperar. Esto se va a estirar un poco más de las 11 de la mañana, obviamente, claro, porque todavía está llegando gente. Hay varios sindicatos presentes. Vemos también la famosa carpa de Fuguan, que siempre está, la casita que está por acá. Vemos una carpa también armada por atrás del escenario. Bueno, hay movimiento. Se está guardando. Hay movimiento, la gente sigue llegando, por eso pensamos que se va a estirar un poco más de las 11. Pero podemos ver muchos carteles, ¿no?, al proyecto Neptuno, contra la criminalización de la protesta. Varias personas están llegando acá, mucho ruido, mucha música, algo que se va a estar, obviamente estirando un poco más. Hay algunas personas, algunos representantes de distintos sindicatos que se están haciendo presentes en este momento aquí en la explanada de la Intendencia. Perfecto. El paro es hasta la 1 de la tarde, ¿verdad? Es ahora vuelven los trabajadores a la OCE. Exactamente. Empezó a las 9 de la mañana, termina a las 13 horas, acá estamos con un cartel que dice cómo funciona la justicia, no vemos a directores de OCE ni gobernantes formalizados, el proyecto Neptuno es ilegal, una de las pancartas que vemos acá también. El paro se extiende hasta las 13, pero esto va a comenzar un poquito más tarde. Muy bien, bueno, te esperamos por acá ahora, Marcelo. Hasta luego. Hasta ahora. Nosotros aprovechamos a leer algunos mensajes que nos quedaron.